9:21. Vamos a comenzar el segmento Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 25. El día viernes lo iniciamos con el apartado 1. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula El que te salva de las tinieblas. Con eso damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, les voy a leer el primer párrafo del apartado 2 del libro Un Curso de Milagros, del capítulo 25. El capítulo 25 nos habla sobre la justicia de Dios y hoy, el que te salva de las tinieblas. Y bueno, empieza con una pregunta. Nos dice, ¿no es evidente que lo que perciben los ojos del cuerpo te infunde miedo? Tal vez pienses... que aún puedes encontrar en ello alguna esperanza de satisfacción. Tal vez tengas fantasías de poder alcanzar cierta paz y satisfacción en el mundo tal como lo percibes. Mas ya tiene que ser evidente para ti que el desenlace es siempre el mismo. A pesar de tus esperanzas y fantasías, el resultado final es siempre la desesperación. Y en esto no hay excepciones ni nunca las habrá. Lo único de valor que el pasado te puede ofrecer es que aprendas que jamás te dio ninguna recompensa que quisieses conservar. Pues sólo así estarás dispuesto a renunciar a él y a que desaparezca para siempre. ¿No es extraño que aún abrigues esperanzas de hallar satisfacción en el mundo que ves? Pues se mire como se mire, tu recompensa en todo momento y situación no ha sido sino miedo y culpabilidad. ¿Cuánto tiempo necesitas para darte cuenta de que la posibilidad de que esto cambie no justifica el que sigas posponiendo el cambio, que puede dar lugar a algo mejor? Pues una cosa segura, la manera en que ves y has estado viendo por largo tiempo no te ofrece nada en qué basar tus esperanzas acerca del futuro, ni indignación alguna de que vayas a tener éxito. Poner tus esperanzas en algo que no te ofrece ninguna esperanza no puede sino hacerte sentir desesperanzado. No obstante, esta desesperanza es tu elección y persistirá mientras sigas buscando esperanzas allí donde jamás puede haber ninguna. Bueno, les leí los primeros dos párrafos. Está muy interesante porque cuando nosotros decimos me decepcioné o me desesperancé, no decimos eso, ¿verdad? Pero pues sabes que están ligados los dos. Es porque uno está pensando en las cosas que podría lograr o tener, ¿no? O sea, tiene esa esperanza de que las cosas sucedan. Pero esa sensación pues nos lleva al resultado de que es desesperanzador. ¿Por qué? Porque ese momento que nosotros estamos imaginando o pensando, pues no es real. Porque cualquier cosa que yo me esté imaginando del mañana o de la próxima semana, o por ejemplo ahora que viene Thanksgiving, ya muchos estamos haciendo planes de decir viene la cena, hay que comprar esto, hay que hacer esto. Y nos metemos muchas ideas, ¿no? Y obviamente esa información que le estamos dando a nuestra mente nos hace desviarnos del presente, nos hace desenfocarnos, decir, a ver, ¿dónde estás ahorita? ¿En dónde está tu mente? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Están en el día jueves o en el día viernes o en los que ya tienen sus días de vacaciones y van a viajar o van a salir o no sé qué vayan a hacer? Entonces ya su mente está en esos momentos y ya dicen, ya, el momento de ahorita no importa. Y siempre el momento más importante de nuestra vida es este. Aunque no lo queramos aceptar, es este, porque en este momento nos encontramos. Si nosotros ponemos todas nuestras esperanzas en un momento que ahorita no está sucediendo, es obviamente que hay la posibilidad de que el momento futuro, cuando llegue, y todo lo estoy diciendo entre comillas, puede resultar desesperanzador. ¿Por qué? Porque probablemente las cosas no van a suceder como uno las planea o como uno quiere que suceda, ¿no? Todo esto es inconstante, todo esto es variable. Entonces, nosotros pensamos que teniendo la esperanza podemos conseguir muchas cosas. Tergiversamos lo que nosotros queremos recibir a través de la esperanza, ¿no? Si no recibes lo que quieres, pues ¡ah! ¡Qué mala onda!, ¿no? Empezamos a decir. Y realmente la esperanza es confiar que el momento que tú vives y en el que te encuentras es perfecto. Esa es la esperanza, de decir, no importa lo que ahorita me está enseñando la vida, lo que me está mostrando, o sea, yo lo acepto, porque mi esperanza es de que, es de saber que esto es lo mejor, y que si no fuera lo mejor, pues no lo estaría viviendo así, y que si fuera diferente, así estaría sucediendo. No es diferente en mi vida ahorita, entonces así es como tiene que suceder, porque nuestra necesidad y nuestra necedad de que las cosas sean distintas, porque queremos siempre que las cosas sean diferentes a como están sucediendo. Si tienes esto, quieres más, o si tienes esto, tal vez no lo quieres, ¿no? Y decimos, no me gusta, no lo quiero, no lo aceptamos. Y vamos, pues, poniéndole más peso al momento. Y nuestro momento debe de ser ligero, nuestro momento no debe de pesar, nuestro instante presente no debe de pesar en absoluto. Alégrate de que en este momento tú estás presente, y en el presente lo tienes todo y estás seguro y estás a salvo, y estamos en el momento ideal y en el momento que nos corresponde. No estamos en un momento erróneo. ¿Por qué? Porque no existe. No existe el error en el instante presente. Ahorita probablemente mucha gente esté dejando este mundo físico, y tal vez también muchos bebés están llegando a este mundo físico. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Uno que se va a decir, no, pues está mal de que se estén yendo y está bien que estén llegando. No existe ni el bien ni el mal. Esta comparación siempre va a venir del ego. Siempre está sucediendo lo que tiene que suceder. Nosotros hacemos muchos planes, nos desenfocamos de la realidad de este instante. No sé por qué lo hacemos, pero nos gusta, ¿no? Y ese desenfoque nos trae insatisfacciones. ¿Por qué? Porque empezamos a viajar con nuestra mente, con nuestros pensamientos, pensando que pues allá tenemos que solucionar los problemas. ¿En dónde allá? En el mañana. ¿Dónde allá? En la próxima semana. A veces el ego nos invade, ¿no? Viene y se nos agarra la mano y nosotros se la tomamos, y ahí vamos con el ego. Y no nos damos cuenta que vamos ahí. Vamos agarraditos de su mano, viviendo nuestra vida como él quiere que la vivamos, sin darnos cuenta que aquí está. Pero cuando nos damos cuenta de, a ver, párale. O sea, no, te suelto. ¿Por qué? Porque no eres real. ¿Por qué me voy a aferrar a algo que no es real? ¿Te imaginas que un globo, vamos a poner un ejemplo, que el globo es como el ego, ¿no? Un globo, si tú lo sueltas, pues probablemente vaya a flotar, ¿no? Entonces le pones un hilo y lo agarras. Y dices tú, es que el ego por naturaleza, el globo por naturaleza tiende a elevarse. Entonces le pones una cuerda, un hilo, un listón, o sea, y lo traes ahí de tu mano. Entonces se te olvida tantito y empieza a irse, lo vuelves a agarrar, ¿no? Entonces, así de frágil como lo es un globo, así es el ego. Y nosotros vamos cada hora, cada minuto, cada segundo agarrando ese globo, ese ego. cuando estoy planeando algo, cuando me estoy preocupando por algo, cuando me estoy estresando por algo, cuando no me gusta lo que estoy viviendo, cuando estoy recordando cosas que me hacen daño, cuando me enojo, cuando me pongo triste. Simplemente cuando no estoy en paz, traigo agarrado ese globo. Como que es momento de soltarlo, ¿no? Es momento de soltar al ego. O sea, no lo necesitamos. Por más bonito que sea, tal vez, imagínate el globo más precioso, el color más hermoso, más brillante, más enorme. O sea, no importa. Es muy frágil. Y es algo que se vuela de tus manos en cualquier instante, ¿no? Entonces, deja ahorita que desaparezca. Deja, suéltalo y deja que se vaya. No lo necesitas en absoluto. Estamos aquí en este cuerpo, no sé por cuánto tiempo, pero el tiempo que hemos estado, porque ya lo hemos vivido, o sea, hasta este momento, pues podemos ser agradecidos, ¿no? Porque no sabemos cuándo sea nuestro último día y no necesitamos pensarlo tampoco, porque la vida se va a encargar de eso. Entonces, en este momento que estamos, podemos agradecer, podemos practicar la gratitud. Y no nada más porque, ya se viene Thanksgiving, ¿no? De hecho, la celebración de Thanksgiving, pues, trae ahí otra historia, ¿no? Que, pues, no es tan agradable después de lo que pasa y lo que estaba sucediendo en esos días. Entonces, la gratitud ahorita es una manera de recordarnos, ¿no? De que podemos ser agradecidos con la vida, por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que creemos no ser, pero hay que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque estamos aquí, y si estamos aquí, pues es por algo, por algo. No tienes que tener un propósito, una meta que cumplir, si estoy en esta vida porque tengo que lograr esto. No tienes que lograr nada. En dado caso, si tienes que lograr algo, ya lo estás logrando. Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro ego nos dice que no, que tenemos que lograr más, que tenemos que ganar más, que debemos estar en otro lugar. Nos empezamos a comparar, nos empezamos a decir, yo debería tener esto, porque no lo tengo, porque a estas personas sí se les da tan fácil, porque a estas no, porque yo batalla, la. Ese es ego. Y mientras sigamos escuchando el ego, vamos a sufrir y nos va a doler y vamos a ver juicios, vamos a ver separaciones, vamos a ver ira, vamos a sentir ira y vamos a sentirnos separados. Y no estamos separados. Cuando tú agarras una galleta y la partes por la mitad, por lo general caen migajitas, ¿verdad? Como polvito. Entonces, a veces nosotros nos creemos como esa galletita, que estamos frágiles, que nos puede la vida, pues, en un momento trastronar ahí y caen todas estas migajitas, ¿no? O sea, todas nuestras emociones ahí están a flor de piel. Y no somos como esa galleta, para nada. Dios nos ha dado mucha fortaleza, o sea, nos ha dado el poder de sanar, el poder de estar en paz, de otorgar amor, de recibir amor. O sea, el poder de la salvación. No sé por qué nos creemos frágiles como una galletita, por qué vamos temiendo como si trajeras una galleta y la puedes aplastar. No somos como una galleta. Entonces, es ilógico que sigamos pensando que podemos sufrir cuando Dios nos ha concedido el poder del amor y cero sufrimiento. O sea, el decirnos, estás a salvo y estás existiendo, ¿qué más quieres? Somos a veces ciegos, ¿no? Ante los milagros de la vida, ante los milagros de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos recordado que estamos existiendo en este instante y que estamos a salvo? ¿Cuántas veces nos lo repetimos? ¿Cuántas veces nos lo decimos? ¿Una? ¿Cero? ¿Pero cuántas veces nos repetimos, oye, es que debería estar haciendo esto? Es que no debería estar haciendo esto. Es que debería estar allá. Es que debería estar... O sea, ¿cuántas veces? Esas miles de veces, ¿no? Entonces, acuérdate que estás existiendo ahorita y agradécelo. No importa cómo estemos, hay que agradecerlo. ya la calificación que nos pongamos de cómo lo estamos viviendo, ya eso es ego, eso no importa. Suelta el globo, déjalo que vuele. Y date cuenta que no necesitas de ese globo para que tu vida sea feliz, ¿no? Cuando se es niño, o sea, nos causa mucha felicidad que nos den globos, que nos den dulces, que nos digan, ah, que mira, qué buen niño, qué buena niña, qué buena niña. Pero no, o sea, ahora nos damos cuenta de que no necesitamos de todo eso para sentirnos bien, para decir, sí soy buena. Y no me refiero a, otra vez, a la comparación de bueno o malo. O sea, de que sí te mereces tener lo mejor. Sí te mereces vivir tranquila, tranquilo, vivir en paz, vivir sano, vivir sana. Te mereces todo. En ti está si lo aceptas. Y si lo aceptas, ahí lo vas a vivir, lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque todo está al alcance de tu mano. Dios nos ha proporcionado todo. Todo lo que necesitamos, aquí lo tenemos. Entonces hay que ser agradecidos por todo lo que se nos ha concedido. No vamos a contemplar con poca felicidad al ego porque no la necesitamos. ¿Te quieres salvar de las tinieblas del ego? Entonces ahorita es el momento. Suelta ese globo. Acepta el marco de Dios en lugar del marco del ego. La semana pasada, el viernes, estábamos hablando del marco, ¿verdad? El ego te lo puede poner muy bonito. Puede ser que te ponga un marco de oro, de un cuadro, ¿no? El marco. Pero es ego y es falso. Entonces, el marco de Dios, o sea, no tiene todas esas brillantinas, ni oro, ni nada, porque no lo necesita. Entonces no quieras ponerle a tu marco toda esa decoración, porque Dios ya te ha dado un marco, y ese marco tiene una obra maestra, y ese eres tú. No necesitas ponerle oro, diamantes, dinero, ni metas por cumplir. No necesitas nada de eso. Ya la obra maestra ahí está y eres tú. Eso es lo que eres para Dios. Entonces, estate tranquilo en este instante, porque si necesitas algo, se te va a proporcionar. No te tienes que preocupar por lo que crees necesitar. La vida es tan perfecta que sabe muy bien lo que nosotros necesitamos, aunque a veces no lo digamos, aunque a veces ni siquiera tengamos el valor de pedirlo, ¿no? La vida sabe y se encarga de todo ello. Entonces, no pienses que estás solo en esta vida. No estamos solos, todos estamos unidos. Y todos estamos en el mismo camino, por más de que uno piense de, ah, no, pues es que mi camino, mi vida es más difícil que la tuya, mi vida, he vivido tantas cosas difíciles. Lo que ya lo viviste, ya no lo traigas, no necesitas traer el victimismo es del ego nuevamente. Abraza tu pasado, abrázalo, ok, viví todo esto y aquí estoy. Aquí estoy, y esto es lo que importa, este momento. ¿Dónde perdono en este instante? ¿Dónde amo en este instante? ¿Dónde agradezco en este instante? ¿Dónde me encuentro en este instante? ¿Dónde me sano en este instante? Aquí es donde aceptas o todo el poder de Dios o la falsedad del ego. En este instante tú o lo aceptas, te das cuenta que ya lo tienes, o dices, ah, sí lo tengo, pero mejor no, mejor al rato que me sienta con ganas de recibirlo, entonces lo recibiré. Dios está para cada uno de nosotros y está para ayudarnos, está para protegernos, no está para castigarnos, no está para regañarnos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es perfecto y se nos comparte a cada uno de nosotros en esta perfección, ¿ok? Y Él da a todos por igual, lo que te da a ti me da a mí, lo que me da a mí se lo da a los demás, y así todos estamos en la misma sintonía y en el mismo camino, salvándonos de todas estas tinieblas y toda esta oscuridad que tenemos en nuestros pensamientos. Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección del día. La lección está muy bonita. Hoy nos toca la lección 188 y nos dice: la paz de Dios refulge en mí ahora. La paz de Dios refulge en mí ahora. Nos dice: ¿por qué esperar al cielo? Los que buscan la luz están simplemente cubriéndose los ojos. La luz ya está en ellos. La iluminación es simplemente un reconocimiento, no un cambio. La luz es algo ajeno al mundo y tú, en quien mora la luz, eres asimismo un extraño aquí. La luz vino contigo desde tu hogar natal y permaneció contigo, pues es tuya. Es lo único que trajiste contigo de aquel que es tu fuente. Refulge en ti porque ilumina tu hogar y te conduce de vuelta al lugar de donde vino y donde finalmente estás en tu hogar. Entonces, esta luz no se puede perder. La paz de Dios refulge en ti ahora y desde tu corazón se extiende por todo el mundo. La paz de Dios jamás se puede contener. El que la reconoce dentro de sí tiene que darla. Siéntate en silencio y cierra los ojos. La luz en tu interior es suficiente. Solo ella puede concederte el don de la visión. Ciérrate el mundo exterior y dale alas a tus pensamientos para que lleguen hasta la paz que yace dentro de ti. Ellos conocen el camino, pues los pensamientos son estos, que no están mancillados por el sueño de cosas mundanas externas a ti, se convierten en los santos mensajeros de Dios mismo. Siente esa luz que viene de Dios porque es muy bonito. Es más, no necesitas ni sentarte en silencio ni cerrar los ojos. Siente esa luz en tu interior porque ahí está y es suficiente para alumbrarte, para sanarte, para darte todo lo que necesitas. Si necesitas paz ahorita, ahí está. Si necesitas sanación, ahí está. Si necesitas abundancia, ahí está. Si necesitas que tu mente esté tranquila, ahí está. Esos pensamientos son los pensamientos que piensas con Dios. Ahí es donde reconoces tu hogar. Ahí es donde no escuchas ninguna voz que te ataque, porque esta voz viene de Dios, o de tu maestro, o de tu guía, o de la energía divina, como tú le quieras llamar. Nuestras mentes en estos momentos quedan restauradas, ya no hay nada que nos atormente, nada que nos perturbe. Hoy reconocemos que la paz de Dios refulge todavía en nosotros y que se extiende desde nosotros hasta todas las cosas vivientes que comparten nuestra vida. Hoy perdonamos a todo y a todas. Hoy nos envolvemos en este mundo que está lleno de amor, lleno de luz. Tienes todo. Ahorita se te concede todo. Ahora tú eliges ser inocente porque así eres. Y así eliges al mundo, libre de temor, libre de pecado. En este mundo estamos todos a salvo. Y recibimos la salvación. Mándala donde la quieras enviar. Mándala la luz donde quieras enviar. Entre más la envíes, más se extiende y más crece. Aquí vertemos nuestra bendición salvadora. Según decimos, la paz de Dios refulge en mí ahora. Que todas las cosas refulgan sobre mí en esa paz. Y que yo las bendiga con la luz que mora en mí. Nuevamente lo voy a repetir. El ejercicio es: la paz de Dios refulge en mí ahora. Tienes la paz de Dios y está ahí saliendo de ti, compartiéndola, y así se va a quedar todo el día. toda esta semana, porque hasta el próximo lunes tendremos programa. Y vamos a recordar que todas las cosas refulgen sobre mí en esa paz y que yo las bendiga con la luz que mora en mí. Con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales recordando que la paz de Dios refulge en mí ahora.